Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la hermandad latinoamericana. El 11 de agosto pasado, 2 meses después de recibir un disparo en la cabeza y haber sido sometido a varios procedimientos quirúrgicos para salvarle la vida, y mientras los colombianos, copartidarios y opositores esperábamos y hacíamos votos por su recuperación, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay perdió la batalla. Todos los antecedentes, contexto, circunstancias y consecuencias que rodean este suceso dispararon toda clase de teorías de conspiración, alimentaron una fuerte polarización política que vive el país y radicalizaron las posiciones en los albores de una campaña política que promete ser muy difícil y, como ya es una triste costumbre en nuestra querida Colombia, muy violenta. Las investigaciones sobre el atentado, ahora asesinato, han avanzado lentamente e identificaron un complejo entramado en el que un presunto cerebro de la operación, el de José Arteaga Hernández, alias El Costeño, fue señalado como coordinador del atentado perpetrado por un jovencito de 14 años que fue capturado en el lugar de los hechos. Un total de 6 personas han sido identificadas y detenidas en relación con este crimen. Los resultados preliminares de la investigación apuntan hacia la poderosa mafia del narcotráfico con oficinas en Dubái, Albania e Italia, la misma que tiene nexos con cárteles en México, Brasil y Paraguay, la misma que asesinó al fiscal Pecci en Paraguay y al candidato Villavicencio en Ecuador, la misma que opera en Colombia a través del Clan del Golfo y antiguo grupos guerrilleros que abandonaron la lucha ideológica para asumir el control de territorios productores de hoja de coca y de grupos narcoparamilitares con los que mantienen una relación mafiosa de alianzas y traiciones alrededor del negocio de la cocaína, el contrabando, la trata de personas y otros delitos. Pero, ¿por qué una organización narcotraficante de tanto peso se interesaría en asesinar a un senador precandidato que ni siquiera había dado declaraciones ni prometido una lucha frontal contra el crimen organizado dentro de su discurso político? La respuesta a esta pregunta es clara. Las mafias que operan en el negocio del narcotráfico en Colombia han tenido profundos lazos con la clase política tradicional y las Fuerzas Armadas a nivel nacional y regional desde finales de los años 70, desde los gobiernos de Julio César Turbay y Alfonso López. Estamos hablando de 50 años de penetración del crimen organizado en las instituciones, la justicia y las fuerzas militares, que ha hecho metástasis y evolucionado de manera alarmante, hasta apoderarse incluso de la sociedad en todos los niveles y de la política, especialmente en las organizaciones de ultraderecha, que ven con buenos ojos el ingreso de grandes cantidades de dinero en efectivo en sus clubes, sociedades, empresas, gremios, medios de comunicación y campañas electorales. Para mantener complacidos a la DEA y al gobierno de los Estados Unidos en su publicitada guerra contra el narcotráfico, los gobiernos involucrados establecieron una estrategia de fumigación de cultivos de hoja de coca por vía aérea y presentación de resultados mediante estadísticas de reducción de áreas productoras. Esta estrategia de fumigación al campesino productor con el herbicida glifosfato tenía 3 grandes inconvenientes. 1. Contaminaba el suelo y lo hacía inservible para otros cultivos. 2. Era imprecisa y afectaba a los productos comestibles. Y 3. Generaba afectaciones en la salud de mujeres y niños. Por otra parte, los campesinos reaccionaban migrando a nuevos territorios para volver a sembrar, por lo que quedó claro que este método de control del narcotráfico era ineficiente, ineficaz y generaba un profundo descontento social. El gobierno del presidente Petro cambió la estrategia. Se suspendió la fumigación de áreas cultivadas, se organizaron programas de producción agrícola alternativa y generación de ingresos y se trabajó directamente con organizaciones indígenas y campesinas para buscar soluciones al narcotráfico, A la vez se implementó la reforma agraria y se inició la devolución de tierras a campesinos desplazados por la narcoguerrilla y los narcoparamilitares, abriendo espacios de negociación con estos grupos delincuenciales para crear oportunidades de desarrollo alternativo por fuera del negocio de la coca. A la vez, el gobierno fortaleció la destrucción de laboratorios de pasta de coca, la incautación de cargamentos de cocaína listos para la exportación y la captura y extradición de narcotraficantes, con cifras tan impresionantes que actualmente Colombia es uno de los protagonistas más fuertes en la guerra mundial contra el narcotráfico. Estos resultados, por supuesto, tienen muy molestas a las mafias de la droga que han perdido dinero, rutas, personal y territorios, así que en aparente coordinación con la ultraderecha colombiana han reaccionado con gran violencia, pero también con inteligencia. En el campo colombiano han impulsado el asesinato de líderes sociales que abanderan los programas de alternancia agrícola. Las ciudades han impulsado una agenda política y comunicacional basada en la desinformación y la promoción de un odio profundo contra el presidente Petro, como ya lo he detallado en programas anteriores. Pero esta estrategia tampoco ha funcionado y el pueblo colombiano está reaccionando, movilizándose masivamente en apoyo al presidente y contra esta narrativa de odio que empresarios, prensa y políticos corruptos han querido sembrar para manipular una opinión pública que ya no les cree. Entonces, esta oscura sociedad entre el crimen organizado y la ultraderecha trazaron su siniestro plan. Miguel Uribe Turbay era un político joven que había transitado por algunos cargos sin mucho éxito, había sido derrotado en un intento de llegar a la alcaldía de Bogotá y se había metido en las filas del Partido Centro Democrático, invitado por Álvaro Uribe ante la oposición furiosa de los miembros más tradicionales del movimiento, incomodidad que se hizo pública cuando otros precandidatos del partido y de otros movimientos de derecha manifestaron abiertamente su disgusto por la presencia del advenedizo candidato. Miguel era un candidato flojo, ambiguo, plano y sin empatía, pero joven y con mucho dinero para hacer campaña, aunque aún no se hubiera abierto formalmente la carrera presidencial, lo que incomodaba aún más a sus rivales. Sin embargo, siendo el eslabón más débil de la cadena electoral y resultando tan incómodo para sus compañeros, era el sujeto ideal para la creación de un mártir. Así que con la ayuda de sus socios narcotraficantes urdieron su asesinato y borraron cualquier huella que los vinculara. La mafia no tendría inconveniente en reconocer la autoridad del crimen y la prensa se encargaría de desviar la atención hacia una posible conspiración del gobierno Petro, acusándolo sin descanso como responsable político, como determinador o como autor intelectual y desatando una tormenta política en su contra, que es lo que estamos viviendo en este momento. Las honras fúnebres de Miguel Uribe en el Congreso de la República y en la Catedral Primada de Bogotá se convirtieron en un bochornoso espectáculo de manipulación política de un cadáver para alimentar el odio de la opinión pública contra el presidente, quien, por supuesto, está acorralado por medios y fanáticos de tal manera que no ha podido ni siquiera acercarse a presentar sus respetos a la familia del senador asesinado. Los fanáticos de la derecha ya no son muchos, pero hacen mucho ruido y la prensa oportunista lo amplifica. Sería un buen momento para que la Fiscalía General de la Nación presentara un reporte de avance sobre la investigación que pasó de intento de asesinato a asesinato e incorporara un dossier de análisis forense porque hasta el momento todavía hay muchas dudas. Hasta la próxima semana, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma.